bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy comenzamos, y no sé cómo acabaremos, pero empezamos con Guitar Wolf, que recientemente han estado con una gira estatal, pero que no les ha traído a Bilbao en esta ocasión. No sé si será pues que no les gustó la última vez. El caso es que venían presentando una pequeña excusa, y la que presentaban un directo que pues que sonaba así. Este es su clásico total, Canana Fever, son Guitar Wolf. Thunder Fever, 1, 2, 3, 4. Look at that. Guitar Wolf, banda japonesa, trío ya, pues bueno, que llevan muchos años y que por desgracia pues han ido cambiando de formación en diferentes momentos, entre otras cosas, pues bueno, por la pérdida de su bajista original, que se hacía llamar Bass Wolf, alias Billy. Y que, bueno, digamos que el último que ha caído de la formación es el batería. Si habéis visto los conciertos que han estado dando últimamente, tienen un batería nuevo. Bueno, de hecho han debido de cambiar ya dos veces. Y bueno, Toru, el que era pues ese japonés con la espalda tatuada como si fuera un yakuza, y que vamos, metía una tralla impresionante y desde luego era pues motor importante de la banda, ya no está con ellos desde el 2022. Parece ser que ha abandonado el barco y por lo tanto solo queda Guitar Wolf, es decir, Seiji a la voz y a la guitarra, pero bueno, son cosas que pasan y seguirán pasando. Vamos a escuchar otro tema y de este disco en directo, como os digo, que es su último trabajo y que también pues es un clásico, el Jet Generation, son Guitar Wolf. We'll be right back. Guitar Wolf, cogidos en directo, y todavía, eso sí, en esta formación estaba, aunque ya no esté en directo y como batería oficial, estaba Toru, el batería de toda la vida de la banda. Banda que empezó pues a principios de los 90 y que está pues bueno muy relacionada con el sello Goner de Memphis, que precisamente su primer disco que editaron allá por el 93 precisamente era pues el primer disco de Guitar Wolf. Recordar que dentro del sello estaba Eric Frieth, más conocido como Eric Oblivion, de los Oblivions precisamente, y que pues a lo largo de este programa serán protagonistas algunos de sus últimos lanzamientos, aunque todo hay que decirlo que después de estos 30 años pues es un sello que quizás ha virado bastante hacia el power pop y el pop, pero bueno, de eso igual hablamos después. Vamos a escuchar a los Guitar Wolf otra vez con una versión que hicieron hace muchos años, el Sore Loser de los Royal Pendleton, y luego os explico por qué escuchamos esta versión precisamente. Sore Loser, Guitar Wolf. Just cruising town, baby, don't want me. The work around, love town, could be kind. Why must they tell me? A flake town called only a spinning town. Bound to look against black soon. Guitar Wolf haciendo una versión de los Royal Pendletons, porque pues fue una de las bandas en las que estaba otro de los protagonistas del programa de hoy, Mr. Louis Paul Buxton, más conocido como King Louis Buxton, y que pues falleció el año pasado, el 12 de febrero del 2022, a la temprana edad de 49 años. Y precisamente Goner, el sello que os comentaba antes, responsable del primer disco de los Guitar Wolf, y de, bueno, de muchos otros, de los Oblivions también en su momento, pues acaba de sacar lo que sería, si es que estuviera vivo King Louis, el pues último trabajo, una obra un tanto dentro de, bueno, de su capacidad, por lo menos un álbum bastante pues bueno, que intentaba representar un poco todos sus estilos y todos sus gustos. Pero eso lo vamos a escuchar después, porque primero, ya que estamos hablando de los Royal Pendletons, vamos a escucharle en esta banda en la que era, bueno, cantante y batería de la misma. Solo sacaron un disco en el año 99, y del cual vamos a empezar escuchando I Ain't Gonna Give It Up, Pretty Baby. Son los Royal Pendletons. Con un sonido primitivo, pues ciertamente influenciado sobre todo por el sonido de los 60, y quizás al principio, bueno, pues serían un poco como los Mamis, que por cierto, este pasado, bueno, en el pasado Goner Fest, el festival que hace el sello Goner en Memphis, estuvieron también de nuevo reunidos. Cada vez son más habituales las reuniones de los Mamis, pero bueno, como decía, que estos Royal Pendleton son una especie de Mamis, pero quizás más elegantes, por lo menos vestidos, en plan con corbatas y tal, pero el sonido pues ciertamente bastante cercano. Y curiosamente, este primer y único disco que sacaron en el 98 estaba producido por Mr. Alex Chilton, que no sé, ahora quizás he visto cierta semejanza de alguna manera con un disco mucho anterior, que era pues el de los Cramps, el primer LP de los Cramps, que también produjo el propio Alex Chilton, y no sé si buscaba pues eso, un sonido así parecido a ese primer trabajo de los Cramps. Pero bueno, Royal Pentons, un disco llamado Oh Yeah Baby, sacado por Sympathy for the Record Industry, un sello también especializado en estos sonidos ásperos, y que contaba, pues como os digo, con Kilwin Buxton a la batería y cantando algunos de los temas, porque creo que todos no los cantaba él. Vamos con otro tema, que es este Game of Love. Son los Royal Pendletons. Oh, well, I tried so hard to be patient, baby. Do all the right things for you. But you never seem to understand, little girl, the pain that I went through. I held all my feelings inside to give you time to decide. But you never even gave me a clue about what I was supposed to do. Well, now I've had it, baby. So I just can't take it no more. Rejection is my biggest fear, little darling. Just got a human skull. Nothing ever turns out the right way. Might as well just throw my feelings away. Cause I just don't wanna play this game of love. Just nothing, just a silly, stupid whim. Cause I can't even come near you, but you're holding hands with him. Well, you say I'm just jealous, baby. Tell you that it's much more than that. Did you ever consider, little girl? Maybe I won't do it back. Nothing ever turns out the right way. Might as well spill my feelings away. Because I just don't wanna. Royal Pendletons, que también por esa época formaron parte de la banda sonora de la película de Sore Losers, precisamente el título que daba la canción que escribieron ellos, y que bueno, Guitar Wolf también haría su versión, y en la banda sonora pues bueno, aparecían muchos de esos grupos que pues que por aquel entonces también solían sonar mucho en este programa aquí en La Irola, desde pues eso, Guitar Wolf y los Royal Pendletons, o los Oblivians, que también pues tenían un sonido muy parecido a estos que acabamos de escuchar, los Makers, 68 Comeback, con Jeffrey Lee Evans, que también tiene muchas bueno semejanzas con King Louie, ya que ambos al final, viniendo de distintos sitios, acabaron, o por lo menos gran parte de su época la pasaron en Memphis, y es donde pues crearon algunos de sus grupos. Luego estaban otros japoneses en ese recopilatorio, que eran los Gasoline, vamos, los Drags, no sé, toda gente. Mick Collins haciendo un par de canciones, una banda sonora que, por cierto, no hace demasiado fue reeditada en el 2018 por Chaputa Records. Pero bueno, me estoy desviando, así que vamos a centrarnos otra vez en King Louie. Como os digo, estuvo a lo largo de todos los años de sus 49 años en un montón de bandas. Se cuenta que debió de sacar unos 53 discos, aunque bueno, me imagino que contando singles, EPs, 10 pulgadas y demás. Y pues más o menos a finales de los 80, en los en el 87, empezó con los Intelligenitals, con un gracioso título. Y después, bueno, pasaría con los Royal Pendletons, que acabamos de escuchar ya entrados los 90. Tendrían también una reunión a principios de este siglo, pero tampoco llegarían a mucho. Y a finales de siglo también formó un proyecto pues también breve con otros dos personajes. Por un lado, Jay Retard, otro músico que moriría pues muy joven, este todavía más, con 29 años en el 2010, y que pues tenía por aquella época, si no recuerdo mal, los Retards, una banda así muy punk, y precisamente este proyecto pues era de ese estilo. La tercera pata de la banda pues era ni más ni menos también que Eric O'Billiam, responsable, como os decía, del sello Goner, y que aquí los tres hacían un poco como los Oblivians. Los tres tocaban las guitarras, cantaban, y bueno, la batería se la repartían entre Jay Retard y el propio King Louie. El resultado, pues una cosa bien sucia, como lo que vamos a escuchar ahora mismo. Sometimes See Worries. Son los Bad Times. Ahí estaban los Bad Times con ese, bueno, ya os digo que fue un proyecto que no duraron demasiado tiempo. Se juntaron Eric O'Billiam, King Louie y Jay Retard, y después, tiempo después, en el 2001 verían, pues saldría el LP que precisamente pues hace unos cuantos años, en el 2018, ¿no? Aproximadamente, no, incluso en el 2021, vamos, que lo han reeditado con, pues bueno, algún tema nuevo y, bueno, un poco mejorado, podríamos decir. Los Bad Times, que, pues eso, recordando mucho a una mezcla entre los Retards, probablemente, y los mismos Oblivians, con ese sonido tan sucio. Esto se titula Bad Time. Through the wall, I need a rock, I need no fear, I need a Pues sí, definitivamente un sonido sucio, ciertamente no producción, podríamos decir. Y eran los Bad Times, una especie de supergrupo en su momento, y que bueno, que le reuniría en Memphis a estos tres músicos, pero que a partir de aquí, pues poco a poco, King Louis, bueno, Eric, seguiría con alguna reunión de los Oblivians de vez en cuando, y con el sello Goner Records que os estoy comentando. Jay Retard, pues bueno, seguía con sus aventuras hasta que, como os digo, también fallecía en el 2010. Y King Louis, pues estuvo en diferentes bandas, incluso montó, pues bueno, su propia banda orquesta, King Louis One Man Band, con, pues bueno, el clásico sonido de hombre orquesta, y poco a poco se iría acercando hacia terrenos pues más poperos, y bueno, sobre todo power pop. Se trasladaría de Memphis a Portland, en Oregón, y conocería, bueno, se debió de ir allí precisamente porque pues contactó con los Exploding Hearts, una banda muy power popera, con un toque así punk, y que bueno, pues acabó tocando con ellos en el teclado concretamente, y componiendo temas para su primer y único disco, porque bueno, fue una banda que no tuvo demasiada suerte, puesto que en cuanto sacaron el disco tuvieron un accidente y murieron tres de los componentes del grupo. Solo quedaría el guitarrista, que años después, por cierto, pues acabaría tocando con Louis en otro proyecto. Pero como os digo, tanto en ese disco como los Missing Monuments, pues yo qué sé, es un rollo más power pop o power punk, a veces, que digamos que no me atrae demasiado, así que nos vamos a centrar en lo que sería ya el disco que acaban de sacar Goner ahora recientemente, un disco titulado Araban Fats, haciendo referencia al pueblo donde nació King Louis, un pueblo bastante cerca de Nueva Orleans, con un sonido muy cambiado, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar prácticamente, o sí, no sé, depende cómo se mire. Vamos a empezar escuchando este Gently Woman, es King Louis Bandstone. But he died at our expense, and I'm that fat rat who's gonna walk because I turned state's evidence. And you're the one who's on the run because I couldn't stand with you by that tall electric fence. I got my time served on a suspended sentence. We'll be right back. but I can't do no time like those cons and junkies out in the prison yard. At my pauper funeral, please don't cry too hard. King Louis Buxton, que quizás por ejemplo en este tema, pues a mí por lo menos me trae a la cabeza precisamente a ese, al cantante de 68 con Buck, a Jeffrey Lee Evans y esa manera de reinterpretar de alguna manera el country con un toque punk y destartalado. Bueno, este disco, como os digo, de King Louis Buxton le pilló, pues vamos, que no lo pudo ver publicado, llevaba ya 4 años con él, pero como os comentaba, el 12 de febrero del año pasado, del 22, moría por pues complicaciones después de una insuficiencia cardíaca a los 49 años, el 13 de febrero, y eso, y entonces ahora Goner Records se han encargado de, pues bueno, de llevar a cabo la idea que tenía este hombre, que en realidad, en principio, parece ser que tenía la ilusión, digamos, de que fuera un doble casete con 22 temas, pero el sello ha decidido, pues, de alguna manera hacer, pues bueno, como una especie de pequeña tirada en ese formato de 2 casetes, pero digamos que también en un formato de LP un poco más breve y con, bueno, pues con 15 temas. 15 temas, entre los cuales hay instrumentales, hay también hillbillies, hay temas en a capela, tan solo él e incluso medio rapeando, y en el que prácticamente toca todos los instrumentos, excepto, bueno, concretamente en el tema que acabéis de escuchar, había otra voz ahí que no sé si la habréis, bueno, habéis notado, que era Larry Lava, pero vamos, que aparte de eso y 4 pinceladas más, casi todos los instrumentos los toca el propio King Louis. Y dicho eso, pues nada, vamos con otro de los temas, que es este Trinkets o Baratijas, King Louis Buxton. Open for a hot meal or a change of clothes. pack stacked by the door, cause it ain't if but when. And I ordered two from the barmaid before I sat down, just to keep you from asking, did you love her more, or did you just fight with her a little more less than all the rest? It's the lessons that I've learned about the bridges that I've burned that makes my deathbed the only warrant for my return. And I'm gonna ride on through. I'm gonna stop just to get what I forgot, you know that my heart's been true, but I'm still mad at you. Un King Louis Buxton que, si le veis en la portada, pues se nota que de alguna manera ha abandonado sus comienzos más punks y dentro de ese garaje tan sucio, porque incluso parece, pues bueno, de otro viejo conocido de Nueva Orleans y bueno, también tristemente fallecido no hace demasiado tiempo. Estoy hablando del Dr. John. Vamos, yo de hecho la primera vez que vi la portada pensaba que era un disco de Mr. Mac Revenac. Pues eso, King Louis Buxton, que el sello Goner también recientemente ha publicado precisamente pues lo que sería a título póstumo también el primer disco como King Louis Woman Band, pero bueno, eso lo vamos a dejar aquí porque vamos a escuchar pues alguna de las de otras novedades que tiene el sello de Memphis. Como os decía al principio, es un sello que a lo largo de estos 30 años ha cambiado bastante hacia, pues bueno, no sé, supongo que por gustos personales o amistades o lo que sea, pero quizás alguna de las constantes ciertamente ha sido Bloodshot Bill, el canadiense que sigue sacando discos sin parar. Y como no iba a ser, pues tiene un nuevo disco que se llama Psycho Billy, en el cual parece ser que, bueno, la verdad es que es prácticamente como todo lo que hace, pero bueno, dice que es una especie de country psicótico con aires a lo Charlie Feathers, por decirlo de alguna manera. El resultado pues es lo que vais a escuchar ahora mismo, Bloodshot Bill, y este tema que es uno de los adelantos que tiene para escucharlo, titulado Tell Me To Go, Bloodshot Bill. Don't tell me you want me. Be in my right hand. Don't tell me you need me. Jewel in me. Let me up. Don't tell me you're sorry. Tell me to go. Tell me you need me. You're in me. Let me know. Don't tell me you're sorry. Tell me to go. My love. Un Bloodshot Bill quizás más comedido que en otras ocasiones. Precisamente, os comentaba que Charlie Feathers es una clara influencia en este nuevo disco de Bloodshot Bill, y lo cual nos lleva a la versión que incluye el grupo que vamos a escuchar ahora a continuación, los Cheater Slicks. Este trío, que ya no sé si en directo seguirán siendo, pero concretamente en su nuevo disco son un quinteto, ahí es nada, ya casi parecen una orquesta. Los Cheater Slicks, que es, como os digo, para mi gran sorpresa hoy, acabo de descubrir que han sacado, pues en febrero de este año, sacaron su nuevo trabajo, Ill-Fated Curses, que significa algo parecido a cocinas destartaladas, o platos de cocina destartalados. ¿Y cómo suena? Pues nada, vamos a escuchar precisamente la versión de el amigo de los amigos Cheater Slicks, de este Cold Dark Night de Charlie Feathers. Cheater Slicks con su nuevo disco Ill-Fated Curses, un disco en el cual cuentan con alguna que otra novedad, como es por ejemplo que cuentan con bajo de nuevo, está James Arthur encima de los Necessary Evils y de los Fireworks y de un montón de bandas, y con Will Foster, que es el productor del disco. Pero en el programa de hoy no nos va a dar tiempo a escuchar más, y igual también tiene que darme tiempo a digerirlo. Así que lo dejaremos para la semana que viene y acabaremos con Dion Lunadon, este músico original de Nueva Zelanda, pero que lleva ya bastante tiempo residiendo en Brooklyn, en Nueva York, y bueno, ha estado en diferentes proyectos. Empezó su proyecto, su banda más conocida eran los D4, luego estuvo tocando el bajo durante mucho tiempo con los A Place to Bury Strangers, una banda bastante ruidosa, y bueno, lleva ya unos años con un proyecto así en solitario, tal, bueno, llamándose Dion Lunadon, con el cual ya pues lleva su tercer disco. Acaba de sacar un nuevo trabajo que se titula Systems Edge, que precisamente lo saca el mismo sello que el disco, que el último disco que acabamos de escuchar de los Cheaters Leaks, Interred Records. Un disco en el cual también toca todos los instrumentos, lo que pasa que bueno, en su gira que está haciendo pues en directo, se acompaña de otros tres músicos. Otro guitarra que hace también funciones de teclado, un bajista y un batería. Dion Lunadon, que como os digo, pues va a estar tocando, va a hacer una mini gira en el estado y concretamente en Bilbao, va a estar en la Sala Rocket este miércoles día 22. Así que nada, este es Dion Lunadon y vamos a escuchar el single del mismo, I Walk Away. Rápidamente, porque no da tiempo para más. Dion Lunadon, como os decía, que estará esta semana en Bilbo. Y luego también, pues habría que hablar de que vienen los Addis de nuevo, un año después de su última visita y pues después de su de esa visita ya en la que no estaba Dallas Good, uno de los dos hermanos, pues vienen al Café Anchoqui este martes 21 en la Cucha Belcha, en la sala de arriba. Y bueno, y tendrán más más fechas, en la Badaba el 22, pero bueno, seguimos con Nick Waterhouse, que también estará tocando en el Café Anchoqui, pero al día siguiente, el día 22, miércoles. Y qué más, Napaldez con Escuela Grind van a estar tocando en Santana 27, el sábado 25. Y luego, por cierto, también en Astica, en Erandio, ese sábado va a haber un super mega día en el que habrá un montón de bandas, entre ellas Tarántula, Uger, No Drama, y un largo etcétera, a partir de las 4 de la tarde en Astica. Y nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.